El día de ayer supervisamos el hospital porque hay muchas quejas de las fichas, que hay que madrugar, hay que dormir en el hospital para una ficha de ecografía, una ficha de especialista, y hemos visto qué fue la falencia que hay. Bueno, antes teníamos dos médicos de emergencia, por lo menos eso cubría la necesidad de las personas que venían, no solamente de Montero, sino de las cuatro provincias, inclusive de Santa Cruz y demás lugares. Pero hoy resulta que no tenemos más que un médico de emergencia. Otra cosa que estamos esperando, hasta el mes de abril, se nos van a ir 11 médicos ASO, que son médicos que ya están terminando su residencia de especialidad. Imagínense, médicos que nos faltan hoy, menos 11 que se van a ir, oiga, ese hospital va a quedar peor. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa a los especialistas, al personal médico que trabajan ahí en nuestro hospital, porque si nosotros no hacemos nada para que vengan ítem, para que contraten médicos, así también personal del municipio, ¿qué pueden hacer, digamos, ellos si es que no se contrata? No podemos darle nosotros esa carga a ellos, porque hoy un médico que atendía 10 fichas está atendiendo 20 fichas, 15 fichas, y eso bajo las normas no es bueno, porque nosotros tenemos que tener una calidad de atención, que no pueden atendernos a la volanda. Pero ahora nosotros tenemos que apoyar ese hospital. Nos prometieron en su momento 42 ítems que pedimos nosotros en la anterior gestión, porque se le mandó al Ministerio de Salud por qué tenía que llegar esos 42 ítems, por la necesidad que tenía el hospital. Ahora resulta que nunca llegaron.